Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos para cerrar este móvil. Seguimos aquí en el quinto piso de la Intendencia. Yo les decía anteriormente, íbamos a salir con el doctor Álvaro Villegas. Cambiamos. Estamos con el intendente de Maldonado porque Villegas se nos fue. Jesús Bentancur, creo que no habíamos hecho nota, Jesús, desde que estás de intendente. Creo que no, pero ¿cómo? Estamos en una casa amiga, sí, Karina, que cuando tú quieras, golpeás la puerta y aquí estaremos. Bien, bien. Pero precisamente ahora lo que vamos a hablar justamente es de esta firma que se acaba de realizar con el CURI. Nosotros queremos que desde la intendencia se brinden los detalles. Bien, es una donación más que hacemos en el aspecto de la educación. Es política de la intendencia favorecer tanto en el ámbito de la salud como la educación, como en otros tantos más. Y nos llena de orgullo hoy estar acá, haber firmado ya, digamos, para donar esas casi 3 hectáreas para la Universidad de la República, donde se va a construir un gran gimnasio para llevar alguna carrera adelante, digamos, dentro de las 14 carreras que lleva adelante la Universidad de la República en el departamento de Maldonado, en un proyecto de trabajo que quienes somos ilusos queremos que acá sea una ciudad universitaria, más que nada porque tenemos ya la parte edilicia pronta, la hotelería está prácticamente 9 meses ociosa en el departamento de Maldonado, las casas, departamentos, todo ese tipo de cosas que servirían mucho para aquellos estudiantes de toda la región que quisiesen y pudiesen venir acá a Maldonado y generar, lógicamente, una desconcentración de la temporada de verano y utilización de las locaciones que hay en invierno y la posibilidad de la educación para nuestros jóvenes acá al lado, ¿verdad? Que no se desarraigue la familia, que puedan hacerlo con la comodidad de estar en su departamento o cercano a su departamento. Entonces creo que esto es una de las cosas realmente importantes con pensamiento futuro. Jorge, Ricardo, sé que tenemos poco tiempo, vayan ustedes. Jesús, buen día. Buen día, Jorge, un gusto. ¿Cómo qué relación tiene y cómo queda la situación vinculada al resto de todo ese predio donde ya había un proyecto aprobado, inclusive en la Intendencia, en la Junta Departamental, de lo que se conoce popularmente como el polo universitario? Bueno, son varias fracciones que hay ya determinadas por la Intendencia para estos menesteres. Tiene que venir alguna oferta realmente que la considere importante la Intendencia, entonces la Intendencia, como en este caso, dona ese predio, digamos, para esa función puntual, ¿verdad? Uh-huh. En definitiva, los predios ya están definidos y están allí donde la gente conoce que están las canchas de rugby, para que se ha dado de dudelar allí. Sí. Y bueno, en esa misma medida que aparezcan proyectos importantes a nivel universitario, la Intendencia va a tener la contrapartida del terreno correspondiente. ¿No ha ingresado ningún proyecto todavía a la Intendencia? Bueno, en el de hoy va un gran gimnasio para carreras que tienen que ver con todo lo que es deportes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero digo para el resto del predio no hay ningún proyecto presentado para todavía. Para el resto del predio hay un proyecto estudio que no tengo el resultado todavía, supongo que los proyectos son todos importantes, hay que estudiarlos un poquito a fondo y algunos proyectos piden un lote en particular, a veces se puede, a veces no se puede, pero indudablemente que eso no lo vamos a hacer esperar en la medida que la propuesta sea buena, nosotros vamos a reaccionar en consecuencia. Jesús, buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo te va? Bien, qué buena la transmisión de la doble San Antonio, señores. Bueno, muchas muy gracias. Bueno, eso, bueno. Con mucho conocimiento de quienes intervienen, que cuando yo era director de deportes a veces criticaba un poco o cuando no lo criticaba lo sentía, que los que transmitían, digamos, las carreras no conocían a quienes corrían, no conocían los nombres, no conocían las trayectorias, y tú realmente diste una clase con eso. Bueno, muchas gracias. Jesús, te decía que no quería acorralarte con este tema porque de alguna manera tú hace muy poco que estás al frente de la administración, pero tienes conocimiento del tema. Conclusión, lo del Parque Urbano Educativo, el PUE, que así es el nombre con el que fue aprobado por la Intendencia años atrás, sigue absolutamente en pie, es decir, aquellas instituciones de nivel universitario que tengan intenciones pueden consultar ante la Intendencia y se evaluarán los casos. Y no está todavía liquidado entonces lo que se firmó con la Universidad Católica el año pasado, en 2018. Bueno, por lo que tengo entendido, la intención de la Intendencia es favorecer todo este tipo de impulsos y desarrollo, ¿verdad? Por eso estamos abiertos a todo tipo de ofertas. Hay algunas cosas que indudablemente yo, por ejemplo, no las conocía, las conocí en comentarios después de intervenir en algunas cosas. Por ejemplo, si la Universidad de Harvard quisiera ponerse acá en Maldonado, instalarse acá en Maldonado, y traer sus propios profesores y toda su tecnología, no lo podría hacer porque constitucionalmente no se puede hacer. Claro. Esas son algunas cosas que hay que realmente rever. Esperemos que este nuevo gobierno lo revea un poco para dar calidad y consistencia a la oferta. Sí, lo que tú estás diciendo, para aclararlo, una cosa es la es el ofrecimiento, en este caso de la Intendencia, de un espacio con determinadas condiciones, y otra es la legislación a nivel nacional del Ministerio de Cultura que impide eso. Exactamente, claro. Jesús Bentancur, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un abrazo, como siempre, a las órdenes. Muy amable, buena jornada. Chau. Gracias. Cerramos el móvil de esta mañana. ¿Ya te vas? Buena jornada. ¿Ya te vas, Jania? Son las 12, no sé si quieres me quedo. No, porque de repente tenías planes de volver para despedirte, pero nosotros ya no íbamos a estar, por eso te pregunto. me parece que esta vez les gané. Bueno, mañana movidita la de hoy, ¿eh? De todo un poco. Exactamente. Multitemática. Exactamente, te lo he dicho. Hasta mañana. Hasta mañana, chau, buena jornada. Chau. Frecuencia abierta.